Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. No, muchas Muy gracias a vos. amable. Sabemos que estás con poco tiempo porque estás ahí en tribunales, pero queríamos ampliar un poquito más sobre la situación que se está viviendo con respecto a la nieta recuperada número 127. Bueno, se está realizando el juicio oral y público por la apropiación y en ese contexto es que se produce una declaración de este policía, que es lo que ha llamado básicamente la atención. Armando Fernández, un policía del D2, que aparece como apropiador de una niña que fue nace en cautiverio, en la ESMA, cuya persecución se había iniciado acá en la provincia de Mendoza, precisamente en manos de este grupo de tareas, el grupo de tareas más sanguinario de Mendoza, ¿no? Para la apropiación se falsifica una declaración de que había nacido en la casa, y esta declaración es firmada por dos represores más del mismo grupo de tareas de la ESMA, del D2, perdón. En ese contexto es que se produce esta declaración, una declaración bueno, terrible en el sentido de no hacerse cargo de los hechos, ¿no? De la desaparición de los papás de la niña, en manos precisamente de los grupos de tareas de la dictadura, y posteriormente una declaración que tiene más que ver con tratar de salvar la responsabilidad de su esposa, que también se encuentra imputada, y de uno de los represores que se encuentra vivo, que también se encuentra imputado por este mismo hecho. Entonces, el represor lo que dice es que él les mintió y que estas otras personas no sabían de la apropiación, ¿no? ¿Cómo continúa? ¿Cuál es la proyección que se realiza del juicio con respecto a esta declaración? Bueno, yo no estoy en el juicio, la que está como querellante es la doctora Beigel, Viviana Beigel. Están en la etapa ya de alegatos, así que yo entiendo que por los comentarios que ella ha realizado y los que ha realizado la fiscalía, la representante de la fiscalía, es que se va a solicitar condenas. No tengo precisamente cuáles son las condenas que van a solicitar, pero sí que se va a solicitar la condena, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a seguir de Porque es el... cerca. Sí, perdón. No, no, porque los hechos están absolutamente acreditados, es decir, no hay ningún problema probatorio. Imagínense, además que esto da cuenta de todo lo que son las vinculaciones entre los distintos grupos de tareas, ¿no? Totalmente. Esta gente envió la cuna para apropiarse de esta niña a la ESMA, desde el D2. Es decir, cómo los distintos grupos de tareas se encontraban perfectamente conectados y hacían este tipo de acuerdos para el reparto del botín de guerra, en este caso de los hijos de las personas desaparecidas. ¿Esto marca algún antecedente o hito dentro de esta búsqueda de la reparación de la memoria, de cómo fue realmente llevado y ejercido esta reorganización? Y estos casos son los que muestran precisamente por qué la persistencia de la memoria y la justicia y los reclamos en este sentido, ¿no? Porque son temas que tienen que ver, con esto, con la propia identidad, y bueno, marcan precisamente esto, ¿no? Que estos crímenes terribles, que son considerados de lesa humanidad precisamente por eso, porque ofenden los principios elementales que hacen a la humanidad. Entonces, no prescriben nunca. Y bueno, la voluntad también de los organismos, de las abuelas, de seguir adelante con este tipo de búsquedas, me parece que hacen muy bien, precisamente para que, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde pareciera ser que se imponen estos discursos del odio, ¿no? Me parece que este tipo de cuestiones que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra memoria, es precisamente el anclaje que tenemos para defender la democracia. ¿Y cómo encontrás este panorama? Has tocado algo muy puntual en lo que respecta a esta situación coyuntural que estamos viviendo acá cerca de las elecciones PASO y lo que se ha expresado dentro de las urnas. ¿Cómo ves el panorama desde los derechos humanos y en materia de la reconstrucción de la memoria que estamos hablando y desde el apoyo que se le ha dado a las organizaciones que trabajan puntualmente en esto? Y estamos preocupados, me parece, en general, todos los sectores vinculados a los movimientos de derechos humanos por el avance de estos grupos de derecha fascista, ¿no? La pandemia, no sé, ha catalizado, ha producido una, bueno, esta especie de corte en la memoria histórica en algunos sectores, ¿no? ¿Qué sé yo? En las listas de diversos sectores de Juntos por el Cambio y de los otros grupos de derecha con los cuales se disputan precisamente estos nichos de voto fascista, ¿no? Bueno, hay apologistas de la dictadura, negacionistas, gente que busca la eliminación del otro, la estigmatización de los movimientos populares, de derechos humanos, es decir, no es un panorama que sea positivo en términos de democracia, ¿no? De convivencia democrática y de garantías democráticas. Son sectores que están sosteniendo un discurso claramente autoritario, ¿no? Totalmente, totalmente. Como así lo y de austeridad también, como así lo mencionaba Suárez en el cierre de su discurso en el búnker. Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación y seguramente nos vamos a estar volviendo a comunicar para seguir de cerca las instancias judiciales en lo que respecta a los derechos humanos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande.